y todo se cruza la angustia, la bronca, la indignación, responsabilizar hasta individualmente qué llevó a la gente a votar a este tipo que crudamente decía que nos iba a destripar como pueblo. Me parece que es importantísimo que no digamos, o sea, que pensemos que este tipo no es un loco, que Bullrich es una borracha, borracha soy yo, loca soy yo, estos no son ni locos, ni borrachos, ni nada por el estilo, son sádicos. Me parece que es importantísimo pensar qué es la continuidad, que esto es un disciplinamiento, que lo que hicieron con Pablo es un disciplinamiento, qué es la continuidad del proyecto de los milicos, del menemismo, de Macri, que esa es la forma que tienen de atemorizar al pueblo y que el pueblo no salga a la calle. Me parece que eso es como lo más importante. O sea, la verdad es que yo siempre, cada vez que se piensa, incluso Fabián, el papá de Pablo, que decía, es una borracha, sí, es una borracha, yo también soy borracha, pero a mí el alcohol no me hace ir a matar gente ni nada por el estilo. A mí el alcohol me pone contenta, me da ganas de abrazar a los amigos y a mis amigas y nada, no. O sea, me parece que es eso. Incluso con Pablo siempre disfrutábamos muchísimo del alcohol y siempre fueron muchísimas anécdotas de alegría. Eso por un lado. Y después, nada, Pablo, yo hacía algunos años que ya no lo veía a Pablo. Nos distanciamos por cuestiones de diferencias, de ramas de militancia, claro, y demás, que uno se va por un lado, otro se va por el otro. Pero la esencia siempre es la misma, ¿no? Uno ya sabe de qué lado de la mecha siempre está. Y bueno, y Pablo, es esto que ustedes están, que se está viendo ahora, es esto, le revienta un proyectil que un cana le tiró y el chabón no la quedó ahí. Sigue luchando, porque Pablo es así. Pablo es, a donde no hay que estar, está. Siempre fue al frente, es lo que dice el padre Pablo en los medios. Siempre va al frente, siempre poniendo el cuerpo, siempre en otros momentos, de otras formas de militancia, y ahora tomó como reportero gráfico, tomó ese rol, pero al frente, siempre al frente. Es una forma de vida. Y nada, lo único, lo que nos deja así como, o por lo menos a mí, y esto sí, no hablo en nombre de nadie, lo que nos deja quizás más con mucha bronca es la falta de movilización, sí, pero de quienes tienen responsabilidades, de quienes fueron elegidos por el pueblo, de quienes tuvieron cargos institucionales, sin nombrar, o podría nombrar porque en total no se me da nadie, sí. Pero hay gente que tuvo roles institucionales en representación de los jubilados y demás, y no están, y no se los ve. Claro. Y después aparecen en las listas, ¿no? Eso a mí me genera mucha bronca. Me genera mucha bronca, porque Pablo no fue candidato de nada, como dijo la Sorete, perdón, ¿eh? Sí. Se puede decir Sorete, ya lo dije. Pero la Sorete de Bullrich no fue candidato de nada. Nunca iba a ser candidato de nada, porque es demasiado rebelde, pero da mucha bronca que no haya tanta gente que sí tuvo cargos durante muchísimo tiempo y no esté en la calle. Vos sabés que yo me quiero refugiar un poquito en la primer parte, porque ahora vamos a volver a hablar con respecto a Pablo y, bueno, al gobierno nacional, pero es interesante el mensaje que vos dejás. Le cuento a los oyentes que estamos hablando con Belén Nogueira. Es interesante cuando vos planteás, esto es un disciplinamiento. No en vano, no fue a cualquiera a quien fueron a reprimir. Siempre son jóvenes, siempre son militantes y siempre son aquellos que van, no quiero decir en busca de la verdad, pero que sí van visibilizando lo que otros no han visibilizado. De hecho, la CGT, por ejemplo, ha planteado un paro tarde, como siempre, ¿no? Para el 10 de abril, pero eso también... Cuando vuelvan de vacaciones. Claro, hablás eso, ¿no? El disciplinamiento. ¿Cómo crees vos que puede continuar el miércoles que viene la marcha, porque va a seguir? ¿Y cómo no ser amedrentado por... Bueno, nosotros tenemos algunos años más y entonces sabemos lo que las fuerzas policiales pueden hacer, pero ¿cómo no amedrentarse frente a lo que ellos están mostrando y mostraron con respecto a la represión, te pregunto? ¿Sabes qué? Escuché a la hija de la jubilada que le pegaron el bastonazo y cayó de espaldas en la vereda, y contaba, ella le preguntaba a una periodista, le preguntaba, bueno, si la iba a acompañar a la mamá el miércoles a la... si iba a ir como en representación de la mamá el miércoles a la marcha. La hija dijo, no, va a ir, si así voy a acompañar a mi mamá. Mi mamá está esperando que llegue el miércoles, porque este tipo nos va a matar de hambre, pero por lo menos yo voy a morir luchando. Me parece que yo me quedé personalmente, y creo que nos tienen que hacer... No voy a poner de ejemplo, no es ejemplo de absolutamente nada. Pero creo que tiene que ser como lo que nos tiene que movilizar. Es eso, o sea, es o te quedas en tu casa arañando las paredes, indignado, con dolor de cabeza, con dolor de esto, de aquello, o salgamos todos a la calle y bueno, no sé lo que tiene que pasar. Pero vivir así, con indignación o viendo... que hacen lo que quieren y que te disciplinan y que, bueno, hay que esperar 4 añitos más para que no te disciplinen. No, la verdad es que yo no puedo con eso. No se puede. Belén, antes de terminar la entrevista, por supuesto también nosotros queremos conocer un poco tu trayectoria. Sé que sos trabajadora social y que se conocieron con Pablo, me cuenta la gente de producción, militando primero en la Universidad Nacional de Lanús, pero por estos días, ¿cómo surge esta idea de ser trabajadora social? Porque evidentemente cuando uno elige una carrera, también la elige con un propósito, pero también un poco de la trayectoria de Pablo, te pregunto, y cómo llegaron ustedes a militar juntos y conocerse. Por un lado, todavía no soy trabajadora social oficialmente, porque estoy haciendo la tesis. Bueno, ahora no estoy haciendo la tesis, ahora la tesis pasará a otro momento de mi vida. Eso por un lado, y a Pablo lo conocí militando en el Partido Nuevo Encuentro, y después empezamos a militar bajo la misma rama política, en la universidad juntos también, en la Universidad Nacional de Lanús. Él estudiaba, porque dejó la carrera, diseño industrial, y yo trabajo social. Bueno, arrancamos por ahí. Yo la verdad es que me sumé a Nuevo Encuentro porque era como no militar a Scioli. Bueno, me sumo en ese momento, porque sabía lo que Scioli estaba haciendo en la provincia, bueno, y demás. De hecho, hoy quedó absolutamente claro, ¿no?, de por qué se perdieron esas elecciones, porque es cierto que uno va a militar, pero si uno tuvo que meter el voto en aquel momento fue tapándose la nariz, ¿no? Sí, y lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Siempre queda que haya una en manos conducción de otro ser, ser unas mierdas, pero yo lo volvería a hacer porque la verdad que esta gente no puede volver más. O sea, elegimos nunca más y no podemos ser selectivos para nunca más. Es nunca más de verdad. La gente, o sea, no se puede estar cagando de hambre de verdad. Nuestros vecinos, yo vivo en Villa Centenario, es somos vecinos, de Ingeniero Budge, así que... Ah, somos vecinos, mira. Y nuestros vecinos, o sea, yo la piloteo y no tengo hijos chiquitos y yo qué sé. Nuestros vecinos están cagando de hambre, literal, y nosotros hicimos una olla durante la pandemia porque entendíamos que era un momento atípico y dijimos, bueno, lo decimos con los vecinos, pero no podemos hacer una olla siempre los vecinos con la plata de los vecinos y demás. Esto, no sé, me fui un poco al carajo, pero me trae mucha bronca y nada. Y Pablo era así, como te cuento yo, también, esto de poderse hacer una olla donde hubiera que hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos distanciamos por estas cosas de la política y ahora te das cuenta que en su momento Massa, y bueno, Massa tampoco me gustaba y no me va a gustar nunca, seguramente, pero si lo tuviera que volver a votar, lo voto sin ningún problema, porque lo que nos espera y lo que nos esperaba en la vereda de frente era esto, era Pablo Grillo con la cabeza reventada. Belén, no se puede hacer así distinción, a ver si ensucio mi voto. No, me importa un carajo mi voto, me importan estas cosas, me importa la vida de Pablo, de Santiago Maldonado, de todos los que se llevaron puestos.